Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del aborto de la gallina. Venimos con más energía que nunca, recién llegado de vacaciones. Que no sé qué mierda de vacaciones porque hemos trabajado igual, pero bueno, en fin. Es que aquí en el aborto de la gallina, aunque pensáis que no, ¿vale? Todos los programas son los jueves, pero antes del programa hay una preparación que no la podéis ni imaginar, ¿eh? Tú sabes la cantidad de cervezas que nos tenemos que tomar para que salga un programa. Es que no nos sale rentable, realmente pagando litrona no nos sale rentable. En fin, bueno, vamos a empezar dando la enhorabuena a los culos, ¿vale? Ah, no, perdón, a los culets. Vale, vale, sí. Vamos a empezar dando la enhorabuena a los barceloneses, catalanes, a aquellos que, según Mourinho, no saben ganar bien, limpiamente. En fin, menudo discursito que hizo Mourinho después del partido. La verdad es que no se cortó ningún pelo. Yo, en parte, no lo veo mal. A ver, se salió un poco de lo que es la línea, ¿vale? De lo que se puede decir o no se puede decir. Aunque con la libertad de expresión que tenemos hoy en día, no sé exactamente dónde está esa línea. La cuestión es que se van a llevar una penalización, ¿vale? Por aquello que dijo Mourinho. Ahora, el Barça tampoco se salva, ¿vale? El segundo portero, ¿cómo se llamaba? Pinto, ¿vale? Se llevó también una amonestación, una tarjeta roja en el descanso. Se lió ahí a una paliza, pero en fin. Esto del fútbol, la verdad es que yo cada vez lo entiendo menos. No sé si estoy viendo un combate de boxeo, una lucha libre. Ayer, más que lucha de jugadores, parecía lucha de entrenadores. Miradas, gestos, en fin. Es que ya yo veo a esos jugadores ahí intentando luchar por su equipo, pero realmente pienso, digo, bueno, a ver, son compañeros de selección española y se están peleando. O sea, ¿qué puedo esperar yo de la selección española cuando los vea jugar si sé que a lo mejor 3 meses antes han estado hinchándose a palos o a patadas? En fin, o una de dos, o aquí se está echando mucho cuento, o directamente esto no pinta bien y el día de mañana la selección, cuidadín. En fin, vamos a dejarnos ya de fútbol, que de fútbol yo entiendo bastante poco. No sé quién es el árbitro, si el portero o el otro. En fin, vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a empezar diciendo qué tenemos hoy. Tenemos muchísimo tema, muchísimo. Ya te digo, no hemos tomado mucha cerveza. ¿Tú sabes el tiempo que nos ha dado a tomar cervezas en una semana sin programa? Que se lo digan en mi estómago. En fin. Bueno, vamos a empezar ahora muy enseguida con el tema de las noticias. Luego tendremos... uy, he visto tu cabeza. Luego tendremos el consultorio de Minerva. Después pasaremos seguidamente a las preguntas de Minerva. Ya sabes, puedes lanzar todas tus preguntas a su consultorio de sexo y de... Roberto lo tengo aquí que me está poniendo cachondillo ya y no sé si directamente pasar a las preguntas o al consultorio. Después, tal y como anunciamos a través de Facebook y a través de Twitter, volveremos con el método, ¿vale? Una breve explicación. No, eso es una breve explicación, ¿ves? Una breve explicación es eso, el método, ¿vale? Como te hemos dicho, como te dijimos a través de Facebook y 20, no serás la misma persona después de escuchar el método. Ya sabes, 30 programas, 30 capítulos de el método. Cada día una cosa nueva, una cosa más impresionante y una cosa que seguro te hará cambiar la vida. Luego volveremos, iremos a una sección, ¿vale? Somos humanos. ¿Qué es eso de somos humanos? ¿Por qué no me contáis las cosas antes de empezar el programa? Yo no entiendo qué pone, somos humanos. Yo no soy humano. Bueno, en fin, somos humanos, eso es lo que pone. Y nada más, y más cositas que tenemos. Ah, también regalaremos la taza, ¿vale? Del aborto de la gallina, tal y como os hemos prometido. Si entraste a Facebook y le diste a me gustas, estás dentro del sorteo, ¿vale? Diremos el nombre del ganador, buscaremos una mano inocente por aquí y bueno, dirá el nombre del ganador directamente. Vamos a dar comienzo, ¿no? ¿Ya? Bang, bang. supuesto, no podemos empezar un programa sin presentar a la gente que hay ahora mismo aquí y os va a hablar, os va a comentar cositas. Enfrente mío tengo a una chica bastante valiosa, grande, no grande de grande, sino grande de espíritu, grande de todo, lo tiene grande. Mejor me callo, ¿no? Vale. Muy buenas noches, Minerva. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Las vacaciones bien? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Me encanta. Oh. Luego tenemos... Luego tenemos aquí al lado mío al encargado de... superproducción de este programa, que es Aborto de la Gallina. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí de vuelta de las vacaciones del bando. Uh-huh. Mis únicas vacaciones. Y nada, disfrutando de mi tiempo libre. Y ahora, no, como no lo tengo, pues me paso a la nave. ¿Te pasas a...? Claro, claro, aquí a echar unas horas a la radio. Pasión de pasiones. Oye, ¿el tema de la gomina ha cambiado de gomina? No, ahora laca. Ahora es laca. Ahora me hago tupé. Ah, tupé. Tupé. ¿Qué es un tupé, tío? Nunca sabía lo que... tupé, pues es una cosa que popularizó Elvis en los 60. Ajá. Proveniente de su región natal. Él nació en Tupelo y así se quedó el nombre Tupé. Bueno, yo quiero decir una cosa. La gente que está a través de Facebook, ¿vale? Nos puede ver en la cámara que ahora mismo tenemos enganchada en directo. Y quiero que veáis una cosa. Y quiero que Roberto a la misma vez me lo explique. A ver, Roberto, ¿cómo puede ser que sin llevar gomina llevas el tupé para arriba, tío? Laca. Laca. Ah, que la laca no deja... No. Ah. La laca es como la gomina, pero sin pegote. Ah, limpio. Claro. Tú simplemente le das forma con el secador y patabín patabán, te echas un kilo de laca y se queda. Ah, qué guay, tío. ¿Qué laca usas? No, Georgie Arenas. Georgie Arenas, tío. Pues no lo sé, pero seguramente viniendo de ti será un actor porno o algo así. Ah, eso. Bueno, sí, me suena a mí algo de eso. ¿Verdad que sí? Bueno. En fin. The jim jam jumping jive makes you hip hip on the mellow side. Skiddle boo, skiddle diddle diddle diddle diddle, going going going going da da. Now I told you about the jumping jive. Noticias de la semana. Bueno, pues una semanita más, repasamos la... ¿Qué pasa? Tío, no me des con la mano abierta. Ay, jódete. Y una semana más repasamos la actualidad tal y como la conocemos. Porque la gente se piensa que en los periódicos vienen las noticias. Claro, ¿no? Y eso es una gran mentira. La gente cuando lee el periódico dice, he leído las noticias. No, has leído el periódico. Pero las noticias son otras y son las que comentamos aquí en el programa del Aborto de la Gallina, que son muchas y variadas y muy bonitas. Como por ejemplo esta primera que dice, el regreso de Cristo se verá en YouTube, según un pastor de Estados Unidos. Dice, la Biblia dice que todos los ojos van a ver el regreso de Cristo y que descenderá de las nubes. De las nubes de Twitter. Las nubes de Twitter. Para ser más exactos. Oye, ¿no? Por lo visto, este señor pastor dice que como no nos podemos hacer a la idea de cómo la venida del Señor, la nueva venida del Señor, ¿cómo podemos hacer para verlo todo? Se dice, pues muy fácil, que todo el mundo coja la cámara cuando venga y emita por Twitter y haga un vídeo y tal, y así todos seremos fehacientes de la venida del Señor. Bueno, pensando fríamente, Internet es llamada vulgarmente la nube. O sea, si desciende de las nubes, descenderá de Internet. Se podrá descargar Cristo por Internet. Descárgate Cristo. Descarga religión. Madre mía, esto no puede ser bueno, ¿eh? Envía a Cristo al 4-4. Bueno, además, este señor, que se llama Franklin Graham, el pasado mes sugirió durante la entrevista que el terremoto y el posterior maremoto de Japón podría probar que el fin del mundo está cerca y por ello el Adviento más cerca aún todavía. Sí, pero bueno, pasarán más cosas, ¿no? ¿Solo eso? No, pero es una forma de... Ah, es el principio. Principio, claro. ¿Y el final? Pues no sé. Reventarán los volcanes, los sí, quemaremos todos, esas, ¿no? Pero es que como los después... granos. Ah, no, reventarán los volcanes, vale, lo que pasa es que nos salvaremos porque habrá descongelación de los polos y tapará el agua al polo, ¿no? Puede ser, quién sabe. Joder, tío, leo el futuro, soy la polla, tío. El poder adivinatorio. Otra, la policía lo pilla con dos coches de choques en medio de tráfico. Pues nada, un señor que tiene una feria en China y dice, pues... ¿cómo hago para llevar mis coches de choque de aquí a allí? Pues muy fácil, por medio del autobús. Así que, montado con un pie en un coche de choque y otro pie en otro coche de choque, va, se monta, pisa el acelerador y va con dos coches de choque a la vez por la autovía, pasando por ahí, haciendo zigzag por el tráfico, pero muy guay. Pero escúchame, hay que tener el pulso muy fuerte, ¿vale? Para controlar los dos coches y que no se te vaya uno para un lado y otro y abrirte de patas. O sea, claro, es impresionante. Es el poder del feriante. Ah, el poder del feriante. Ah, está ensayando, ¿no? En su pista. Oye, pero ¿cómo alimentaba el coche, tío? Eso digo yo, porque en las ferias tienen un pivote de electricidad, ¿no? Claro, exactamente. Hace contacto, ¿vale? Contacto, la rejilla está electrificada y por ahí, cuando hace contacto, pasa la electricidad al coche, que hace contacto a su vez con las ruedas de abajo y hace tierra. Entonces, digamos que hace ahí como un pequeño circuito y el coche circula. Bueno, pues misterio de la humanidad. Imagino que irán a gasolina allí, puede ser. ¿Batería? ¿Batería? No, batería, sí, puede ser. Más sí. Ecológico. Pero batería por la autovía, eso todavía no... No, bueno, teniendo en cuenta que iba lento. Ah, bueno, sí. Bueno, partimos de ahí. ¿Se llegó a chocar? Pues no lo sé. O sea, un coche de choque no se chocó. Es un coche de no choque. ¡Qué gilipollas! Otra. Un estadounidense logra sobrevivir todo un año a base de cupones de descuento. Este señor, para mí que se merece uno de estos grandes aplausos. Este, qué bueno, tú. Dice, bueno, básicamente esto surgió como una tontería, pero ha logrado tal feeling que ha causado un revuelo en internet y ha causado una ola que se hace llamar, a ver si lo encuentro, ¡couponing! ¡Couponing! ¡Couponing! Y vale. tal ha sido esta aventura, que la gente le ha hecho un programa de televisión a este hombre y todo. Y hay uno, y este hombre ha logrado, pues, sobrevivir 365 días a base de cupones de descuento. Lo que pasa que también te voy a decir una cosa. ¿Eso pasó en dónde? ¿En Estados Unidos? Creo que sí, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Sí, Washington. Pues, Estados Unidos. En Estados Unidos, si nos fijamos en los tickets, ¿vale? Pone gratis un 50, o sea, gratis la mitad, te regalamos un euro, te regalamos 20 euros, pero es que aquí en España no somos así. Aquí en España somos, te gastas 30 euros y te regalo 5 o te regalo 10. Entonces ese hombre aquí en España con los cupones de descuento no podría sobrevivir, porque aquí los cupones de descuento no son realmente gratis, son descuentos. Por eso, pero es una cosa que ha pasado ahora, es un nuevo movimiento en Estados Unidos, que es que sacan un cupón en internet que dura 2 horas. Entonces tú tienes que imprimirlo, entonces lo imprimes y si vas en ese periodo de tiempo de 2 horas a la tienda y lo canjeas, pues te dan cosas gratis, helado gratis, masaje gratis, penes gratis. ¿Penes gratis? Me lo pido. Aire gratis, gratitud gratis. No, pero digo yo una cosa, aquí hay algo parecido, no sé si conocerás LED Bonus, ¿vale? ¿Cómo? LED Bonus se llama. LED Bonus. No es por hacer publicidad, ¿vale? Pero simplemente... ¡LED Bonus! LED Bonus. Simplemente LED Bonus es un servicio, ¿vale? Una empresa que saca cupones de descuento de ese tipo, ¿vale? A lo mejor para canjear... En 7 días o en 5 días, pero son cupones de descuento, no son cosas gratis, son cupones de un 50, un 60%, en fin, tampoco es cuestión de darle más publicidad, pero algo parecido también hay en España, sí. Pues imagino que también se implantará algún tipo de concurso así, a base de gastar nada de dinero y todo, tal. Bueno, en China prohíben viajar al pasado. Si no... Sí, porque dicen que está causando tanto revuelo el hacer mangas de cosas históricas y hacer películas. Y dicen, no, venga, a partir de ahora prohibimos científicamente viajar al pasado. E incluso dicen que si algún día se consigue viajar en el pasado, que lo prohíben terminantemente, que no quieren que toquen nada. Hombre, a ver, en parte es comprensible, pero aunque lo prohíban, lo va a hacer. ¿Lo va a hacer? Bueno, no sé. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué lo han prohibido, tío? Por eso, porque están haciendo tanto manga histórico, tantas películas que van sobre el pasado y tal, y dicen que lo están destruyendo. Pero si las películas se van a ir... Claro, que está en el pasado, pero como está en el presente inmediato se convierte en pasado y está destruyendo el pasado. ¿Qué te parece? Está buena la China, ¿eh? Sí, ¿eh? La verdad es que así medio calva está muy bien. Bueno, y para mí la noticia del día... Dice, un supermercado de Nueva Zelanda abre solo. Espérate. Que no está lo bueno. La cosa va así, ¿no? Un supermercado de estos de nueva generación, tal, informatizado, con las puertas eléctricas, tal. Pues por un fallo de seguridad, abre a las 9 de la mañana, o a las 8 de la mañana o así. Y de puta madre, ¿sabes? Entonces la gente, los madrugadores van a comprar y ven y entran y dicen, hostia, no hay nadie. Hostia, ¿y lo que ¿Qué pasa aquí, tal? Y se ponen a comprar. Si no, se van a comprar tal y cual. Y luego la gente, o sea, fíjate ya, o sea, fuera de lugar de llevarse todo gratis y salir por la puerta, no, se van al cajero, tío, ese que cobra solo. Si no, ¿sabes? Y se cobra la comida y se va. O sea, para mí lo mejor del mundo. Hostia, o sea, qué tienes bueno. Un supermercado vacío para robar todo lo que quieras y no, y se va a la caja esa que cobra sola. Anda, coño. Toda la peña cobra. Y el tío dice que es el jefe del supermercado. Y dice, hostia, qué putada, tal. Pero a fin de cuentas dice que no se enfada porque le ha salido todo bien. O sea, no te digo pérdida. Para mí no me ha ganado. Todo el mundo ha pagado, ¿no? Todo el mundo ha pagado. Dice que ha habido 3 o 4 personas que se han ido sin pagar porque en las cajas estas automáticas de pagar, cuando pasas una botella de alcohol, necesitas la autorización de una de la caja. Sí. Entonces, esa se la ha echado. Ah, o sea, el alcohol se la ha llevado gratis, pero lo que son los desayunos y eso. ¡Hostia! La gente pagando. O sea, para que veas tú cómo está la humanidad de mal. Y la máquina que decía gracias por no robar. Oye, qué sé, tío. Pero bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Y no sé qué viene después. Ay, qué bueno. Tú tose. Ay. Bueno, pues eso, hasta aquí las noticias de hoy. Qué bonito. Me ha encantado. Oh, yeah. Me ha encantado. ¿Verdad que sí? El consultorio de Minerva. Hola. Hola. Digo, ¿por qué no habla? ¿Qué le pasará? Estaba en el limbo. ¿Qué se imaginaría esa turbada? Me estaba masturbando mentalmente. Joder. Dios mío. No quería ser tan explícito, pero bueno. Yo también lo imaginaba. Bueno, Miner, ¿qué nos traes hoy? Tengo curiosidad. Masturbación. ¿Masturbación? Sí, ahí estaba yo. Con la masturbación. Luego tengo una pregunta del consultorio que es muy explícita también. Pero bueno, eso para después. O sea, ¿en vacaciones han escrito? Sí. Qué bien. Por supuesto. Yo creo que... No, pero es más, yo creo que la gente en vacaciones tiene más dudas, ¿no? Sí. Quiero pensar. Además, estas vacaciones así alcoholizadas y fiesteras, claro. Y tal, bueno, despiporre total. Oh, perfecto, sí. Me encanta. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la masturbación del hombre y de la mujer, ¿vale? Y bueno, todos sabemos que puede ser o bien solo, sola, o bien acompañado, acompañada. Que te lo practiquen es mucho mejor, ¿vale? Mucho más divertido que solo. Pero bueno, ya puestos, si estamos acompañados, más vale hacer otras cosas que no masturbarse, ¿no? Digo yo. Bueno. Bien. Hombre, a ver. Por el bien de la humanidad. Se pueden hacer donde nos dé la gana, siempre y cuando no nos metamos en líos. Es decir, yo ahora mismo aquí estoy debajo de la mesa, ¿vale? Escurro así una mano y... A ver, pero escúchame, ¿claro? si te masturbas tú aquí no te vas a meter en ningún lío. No. Simplemente si se enteran de aquí de la nave me pueden echar a patadas. ¿Por pero qué? No. Pero a ver, que nadie dice nada. Estamos aquí en familia, el estudio de Onda Nave, la hora del aborto, ¿no? Sí, sí. De sexo. Eso dices. Cosas. ¿Se claro dice? Que sí. No, bueno, la masturbación es como si vas al cine o estás pescando, tío, o estás en el coche en un atasco. Me da igual, te puedes masturbar donde quieras. Vale, siempre y cuando no te metas en ningún follón. Las mujeres quizás necesitamos menos cantidad que los hombres porque es algo más tabú, ¿vale? Y desde pequeña siempre, no, ¿qué tal? Que la niña, la virginidad, la no sé qué, vamos a misa, vamos a las monjas, la mierda, tal cual, no sé qué. O sea que para ti las mujeres se masturban menos porque han tenido una educación más, sí, digamos, sí, una educación católica. Sí, una religión católica. Y luego, aparte, la educación, no se habla de ese tema, ¿vale? El Ajá. chico sí, se muestra mucho más receptivo más tempranamente, pero la mujer no. La mujer siempre es más tardía y más reprimida toda. Pero bueno, bien. Bueno, ha entrado... ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡Ha venido un hombre! ¡Ha venido a verme! Ha entrado Eduardo. Sí. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Lo sé. ¡Guau! Me traes chocolate. Te traes chocolate aquí en sí. directo. Bueno, ¿qué te iba yo a decir? Me habéis descolocado, sí, ahora sí que... Entra Edu con el chocolate. Sí, me da por irme y echarle el chocolate por encima y luego ya volver y eso, y hablar de la sección. Madre mía. Yo... A ver, un segundito, voy a ver la nota. Vale. Copia. Wow. ¿Se ha asustado viendo la factura? No, no. ¿La esconde? No, lo digo porque aquí no llevo tanto, pero ¿te lo doy a ti? Sí, todo para mí. Bueno, mientras hacen acuerdo económicos. Tengo tarjetilla, pero claro, aquí tarjetilla como que no la puedo pasar por ninguna ranura. ¿O sí? Espera. Hombre, es que te he cortado el audio. Muchísimas gracias. Acho, pero vamos a ver, ¿qué programa de radio es este? ¡No! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Suya! Estamos hablando mierda, de la masturbación. Radio. Bueno, venga, vamos. Estamos hablando de masturbación, pero bueno. Escúchame. Espérate, que creo. Yo te iba a preguntar. Sí, entonces, tú dices que las mujeres siempre han sido más. Se han masturbado menos por el tema ese. Sí. ¿Y la que es ninfómana qué? Bueno, la que es ninfómana puede ser que ni incluso se haya masturbado en su vida. Puede ser que le guste mucho follar y no se haya masturbado nunca. Vaya, si es que puede haber de todo, tío. No, de verdad. Lo que pasa es que este hombre ha oído que me iba a masturbar yo sola y dice, bueno, me voy a hacerle compañía. Hombre, por encargo. Sí, sí. Bueno, la cosa es que las mujeres, bien por el tabú o por la religión o por la educación, etcétera, etcétera, siempre lo hemos tenido un poquito más apartado, ¿vale? Y nuestro sexo, como está un poquito más escondido, también necesitamos más tiempo, otras posturas con más intimidad y más espacio, sobre todo para abrir las piernas y todas esas cosas, llegar junto al sitio, al punto G o la vagina, como queremos llamarlo, ¿vale? Entonces siempre es más difícil, un poquito más complicado para las chicas, no es tan a mano como los chicos. Sí, y el punto G del hombre, sí, ¿no? Bueno, el punto G del hombre se puede bajar la cremallera y ya está listo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a ver, el chico no suele utilizar juguetes sexuales, ¿vale? Pero también los usan. Hay unas lenguas y una vagina de látex y también se pueden estimular los testículos, el ano, los pezones, la boca. Es decir, el hombre se puede tocar tanto como las chicas. Sí que es cierto que también eso lo tenemos nosotros un poquito más callado. Porque sé yo de por ahí. Sí, sí. No sé quién se ha tocado el ano. No sé por qué me miras a ver. No, te miro a ti porque te tengo enfrente, no lo digo por nada. Siempre igual. No, de verdad, en este caso solo sois tres personas delante de mí. A los dos los tienes delante. A mí me tienen al lado. Bueno, yo antes de que siga Minerva, quiero decir a los oyentes que eso sí. Que han escuchado antes, ¿vale? Es que le han dejado una moneda de chocolate a ti, ¿vale? Sí. Y me ha sumado, he acompañado a este señor para afuera y el cabrón se ve que le ha pegado una patada a los huevos al segurata, tío, de fuera, que la deja entrar directamente. Ajá. O sea, pero bueno, en fin. Vale. Da una anécdota. No, es que ha venido a verme a mí, ya te digo. Me ha escuchado masturbación. Dice, claro. Nena, antes que ponerte tú sola, pues voy y te hago un poco de compañía. Sí, mira el cristal del estudio, lo tienes lleno de gente ahí. ¿Qué están haciendo, tío? Qué poca vergüenza. Tres tíos aquí y yo aquí. Mira, de verdad, ¿eh? Sí, ese se parece a mí, ¿no? No es mi reflejo. Va. Vale, las mujeres tienen mucha más variedad de juguetes sexuales, ¿vale? Aunque con las manos también nos valemos. Sí, vamos servidas. Sí. Sí, no, que quiero hablar sin... Sí, bueno, sigue. Hay estimuladores de todo tipo. Hay tipos así que son como una barrita de labios, ¿vale? Son vibradores para el clítoris. Están los pepes o pepinos, como yo digo. Que son, bueno, rabos como rabos nabos. Negro. Y luego también tienes pues lo que son vibradores de otro tipo. Que si un ratón, que si una mariquita, que si un pato, que si un no sé qué, ¿vale? Con muchas formas, muchas historias. Oye, lo del pato, ¿qué es? Es que me suena a mí haberlo visto en algún sitio. En claro. El cine esa. Sí, no, hay muchos patos. Hay patos que simplemente son amarillos, así de esos como los que flotan por el agua. Y hay unos que llevan así un disfraz de sado, un disfraz de niño bueno, un disfraz... Sí, son patitos y sí. Son estimuladores y son vibradores. Sí, que has visto tú, sí. ¿Pero eso te da con el piquito o algo? No. Ah, eso vale, es con la parte vale. De abajo. Vibra, vale, lleva ahí unas membranitas ahí. Vale, y da gustito. Vale. Y bueno, vale. Son acuáticos. Y también se pueden utilizar en tierra. Tierra, aire y mar. Y en el aire soltando, ¿no? Sí, aire y mar y de todo. Sí. Bueno. Sí. Hay las que solo... Bueno, estábamos hablando de las mujeres, ¿vale? Con los masturbadores y tal. Y hay las que solo se frotan o las que se introducen los dedos, tanto en la vagina como en el ano. Se estimulan también los pechos, los muslos, etcétera. Bueno, cada mujer es un mundo a la hora de masturbarse. Hay las que se ponen de lado, contra la almohada, boca abajo, boca arriba, las patas abiertas... Bueno, las patas, perdón. Las piernas abiertas. Que hablando de patos ya me voy a las patas, está ya tío. Con el pollito. Claro. Las piernas abiertas, con la mano entera, con un dedín, con una yema... Bueno. Mil historias que voy a contar. Cuando yo me lo haga, lo grabo y ya os sentaréis bien. Eso. Sí, ¿qué más quisierais? Oye, tú lo has dicho. Cuestión que la masturbación es muy sana. Muy, muy sana para los chicos y las chicas. No provoca embarazos. No necesitamos a nadie. No tenemos contagios o enfermedades de transmisión sexual. Siempre nos quedamos mínimamente satisfechos. Luego no tenemos que aguantar a nadie antes, durante o después del gustico. Todas esas cosas, tío, eso está muy bien. O sea, que ya no nos pueden decir que somos unos pajilleros. No, está muy bien ser pajillero. También viene, o sea, me viene a mí por lo menos personalmente, supongo que a todo el mundo también, para liberar tensiones, estrés, días de bajón, cansancio, para conciliar el sueño, no hay nada mejor, tío, que masturbarse, se queda uno arranaico y se duerme del tirón. Arranaico. Ahí tenemos el murcianico. Platanao. No, pero de verdad, viene muy bien, de esos días que no te duermes. Yo lo necesito antes de por eso, de esos días que no te duermes y tú, venga, voy a hacerme un... No hagamos apología de la masturbación. No quiero, no quiero. Bueno, venga. Algo importante para los chicos y su pareja es que si el chico se va pronto con el coito, que se masturbe antes 1, 2 o 7 veces si hace falta. Chicos, por favor, esto es importante. Eso ya se sabía. Si vais a quedar con una tía y sabéis que os pone muy cachondos, primero te la menea, que os vais a ir en 5 minutos, por favor, hazte 7 pajas. Aunque 8, no, las aun, que hagan falta. Aunque no lo sepa, si te va ahí o no. Es conveniente. Hombre, tanto como conveniente. Para las chicas es distinto. Chicas, si sabéis que vais a tener plan, no masturbaros. Dejaros ahí la retención, la apretón sexual, la tensión, y ya cuando os pongáis al lío, vamos, os dejéis llevar. Bien. Así cuando llegue el momento sexual, aguante mucho más el chico. Por eso de si se masturba antes. También se puede hacer, si no le da tiempo hasta que llega la cita y todo eso, con la chica. Una vez al encuentro sexual y estéis en el tema, la chica lo puede masturbar, lo puede hacer una felación o cualquier historia. Eso sí, importante también. Chico, si te quedas a gustito en los 2-3 primeros minutos porque tu amiga te ha hecho el favor... Por favor, que después haya marcha. Media hora, una hora, 3/4, 20 años, lo que sea. Pero déjala satisfecha con un buen polvo. No vayas tú luego a masturbarla, porque para eso se queda ella en su casa. Bajarse las bragas, para nada, no se debe de hacer. Chicas, por favor. Y luego, bueno, después del chingamiento, sin parar, un buen rato, así como media hora más, a la chica le va a encantar. Es decir, porque ya te digo, es más satisfactorio ya que estás con un chico. Si él se corre pronto o lo que sea, no pasa nada, porque habrá un segundo, un tercero, un cuarto, lo que sea. También es importante masturbarse para aguantar más, tanto por él como por ella, porque igual necesitas más tiempo para correrte. Y no hay que ser egoísta, lo que íbamos diciendo. No hay que ser egoísta en el ámbito de, ah, no, yo como ya me corrí en 3 minutos, para te hago a ti una pajilla y vamos listos. No. Aunque él se corra, y luego quiera dejar bien a la chica masturbándola, no es lo mismo que un buen polvo, ya lo he dicho antes. Ay, y bueno, simplemente esto de la masturbación, que es muy sano, viene muy bien. Si tenéis que hacerlo todos los días, antes de comer, después de comer, antes de dormir, mientras dormís, en el desayuno, en el trabajo, da igual. No engorda esto ni hace ninguna historia. Viene genial para la piel, para el pelo. Los ojos te brillan, las manos te huelen. Da igual. Eso me ha gustado. He tenido el micrófono cerrado y mira, he hecho así, clac. En cuanto has dicho eso, he hecho clac y lo he abierto. Me encanta. Está muy bien la masturbación. Y luego el olor a bacalao. Exactamente. Calamar en la americana esa, con salsa americana. A los chicos no os tengo que dar mucha lección, la verdad. Pero a las chicas decir que sí, que no se repriman, de verdad. Incluso se queda una mucho más tranquila, más relajada. El estrés, las tensiones, la mala leche se nos va de repente. ¿Sabes lo que pienso yo al respecto de eso? Dime. Que creo que las mujeres todavía no han descubierto su... ¿Su cuerpo? Su cuerpo, efectivamente. Por lo que te digo, porque hay muchos tabúes, la educación... Claro, no, pero ¿qué pasa? Que esa educación y ese tipo de tabúes han hecho que esa persona no haya experimentado un orgasmo. Por ejemplo, un orgasmo con uno mismo. Real. Con anismo. Sí. ¿Sabes? Entonces no saben lo que es. Por eso yo pienso que si una mujer supiera lo que es eso... Yo me imagino que estarían todos los días, dale que te pego. Es que no han explorado su cuerpo, tío. Es lo que me da, eso me refiero. Exactamente, tienes que explorar, te tienes que tocar cualquier rincón que a ti te apetezca, que te dé placer, por supuesto. ¿Vale? Y yo lo veo muy, muy bien, no sé. Pero claro, eso ya cada uno es un mundo. Uh-huh. El ponerse también cuesta un poquito más de trabajo, por lo que digo. Las chicas siempre necesitan un poquito más de tiempo, otro tipo de postura, otro tipo de tal, de intimidad, y es más complicado. Pero el chico, que en cualquier momento se puede poner ahí... Incluso se gira en el sofá y empieza y ya está, que ni se nota, ¿sabes? Lo único, a lo mejor el hombro y el codo, si se ve subir y bajar, subir y bajar. Eso de que no se nota, depende. Pero bueno, bien. Y ahora, tenía un correo que se me ha olvidado copiarlo, pero bueno, sé de lo que iba. Y entonces me he puesto aquí la respuesta, ¿vale? Y hablaban de dos chicos jovencitos que quieren practicar el sexo anal. Bueno, A chicos. Un chico y una chica. Te pongo una canción que he buscado para este momento. Porque ahora he dividido la sección de Minerva en sección de Minerva y preguntas. Oh, sí. Oh, oh sí. No sí. Me acuerdo cuál era. Oh, my God. Ya te lo digo. No me acuerdo cuál era, pero vale. Vamos a ver. Pero sabes que estaba bien. Sí, estaba. Vale. A ver. Sí, ahora me acuerdo, era cambio de aire, pero eso tenía que hablarlo contigo antes de hacer el programa. Pero bueno, bien, ya está. No, me ha recordado a Sexo en Nueva York. La música de fondo de Sexo en Nueva York me ha recordado a eso. Bueno, da igual, lee. Leo. Bueno, Leo. La cosa era, voy a resumir así un poquito, voy a poner el contexto, ¿vale? Sobre lo que iba. La consulta iba de que unos chicos jovencitos, bueno, chico y chica, una pareja jovencita, quería practicar sexo anal, ¿vale? Y tenían así también muchos miedos, muchos tabúes y tal, y me preguntaban que cómo se podría practicar bien y cómo se podría llevar a cabo sin ningún susto y sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, el sexo anal, siempre y cuando sea recibido por la chica, porque hay chicas que lo niegan siempre, no, y jamás van a dar su brazo a torcer. Pero si tienes la cierta confianza con tu pareja y al final accede, pues bueno, pues ya que te ha dado esa ilusión o ese gusto, pues ve despacio y vamos al lío. Bien, se puede empezar por poner a 100 a la chica, es decir, hay que tocarla, hay que chingarla, hay que ponerla cachondísima, hay que ponerla ahí a cuatro patas, yo qué sé, tío, hacerle de todo, ponerla a cuenca, Almería, poniéndola mirando a todos los lugares. Toma. Y ya cuando la chica esté muy, muy, muy húmeda, muy, muy cachonda, porque si de primera le decís de darle por detrás, ella es quien os mande más allá. Dirá, no, ponte tú que te van a dar a ti, por saco. Y bueno, se puede empezar también, según la confianza, por lamer, quien quiera, el ano, meter el dedito meñique, después el anular, el corazón, el pulgar, es decir, ir dilatando con los grosores de los dedos, ¿vale? También se pueden ir metiendo masturbadores, ya os he dicho que hay uno que es como una barrita de labios, también es así más o menos como un dedo, entonces igual se puede ir jugando con eso. Yo no lo recomiendo. Pero eso, ¿por detrás? Sí, por el ano. No lo recomiendo por lo siguiente. Si hay lubricante, está bien, ¿vale? Porque el lubricante, bueno, hace que resbale y todo eso. Aún así, lo que es el tacto de los consoladores y todas estas cosas, aunque para la vagina vaya bien, que siempre lubrica mucho más que un ano, no me llego yo a fiar, fíjate. Pienso que va a hacer fricción, que va a pellizcar un poquito, que va, ¿sabes? Como a rasgar un poco. Incluso con lubricante. Yo diría eso, usar la lengua, usar los dedos, la saliva, el lubricante que se tenga a mano. Y los masturbadores, bueno, una vez que esté dilatado, pues sí. Pero para empezar así a hacer ambiente y la primera vez y todo eso, no lo recomendaría, fíjate. Me atrevería a decir eso. Y bueno, luego pues eso, hay lubricantes con frío, con calor, con sabores, con no sé qué. Se puede hacer lo que se quiera, siempre y cuando la pareja te deje, esté convenientemente complementaria, ¿vale? Y mejor que mejor para introducir la polla, ha de estar bien erecta, ¿sí? Y sujetarla. Ah, ¿sujetarla también? Sí, sujetarla muy bien. Es decir, el chico ha de poner su puño, ¿sí?, cubriendo todo el glande. Todo el glande, o sea, dejarlo así casi la puntita, ¿sí?, pero que no sobresalga. Ajá. Entonces, es decir, una vez que tienes el puño así, con la polla bien cogida, con todo el... Bueno, a ver un momento, voy a diferenciar también si somos costaleros o somos nazarenos. El que es costalero no tiene más tus días. Pero el que es nazareno, por favor, que eche todo el pellejito hacia adelante también. Ah, también. Sí, que tape todo el glande, ¿no? De verdad, lo digo en serio. Esto me lo dijo a mi amigo y... ¿Pero por qué? O sea, bueno, claro, porque... A ver, mira, tú lo tapas. Sí. Y lo sujetas con la mano. Sí. ¿Vale? Como si fuese a sacudirte el meao. Sí, pero ya te digo, tapadita. Entonces, el ano tú lo acercas. Sí. ¿Vale? Y entonces vas como sacando, como un micolápiz. Vale. La comparación es un poco tonta, pero viene muy bien. Yo creo que todos nos hemos echado alguna vez un micolápiz a la boca. Como un micolápiz a la boca, exactamente. Pues esto es por el culo. Bueno, vamos allá. Como un micolápiz, pues vas sacando poquito a poquito. Ajá. Y entre la lubricación que te da el glande, la lubricación que ya tiene la chica en el ano, la mano que está todo sujeto, que está todo recto, que no se te va a ir para ningún lado y tal, ¿vale? La chica, eso sí, por favor, que esté muy tranquila, muy relajada. A cuatro patas tampoco lo aconsejaría, porque suele estar más tensa la piel y todo eso. Yo me pondría boca abajo, ¿sí?, con los cachetitos así un poquito separados, bueno, las piernas así un poquito separadas y tal, y poco a poco. O sea, no hay prisa para estas cosas, por lo menos para meter, no hay prisa. Vale. Luego ya es otra historia. Bien, pues el mico lápiz, que tenemos el mico polla este. Roberto, ¿te va entrando? Ah, no, que lo estoy probando aquí. Claro, es que lo quiero explicar muy bien para los oyentes, desde que se enteren, porque si no, no sirve de nada. A ver. Vamos empujando poquito a poquito. Sí. Claro, va a entrar la punta. Claro. Y conforme va metiendo la punta, lo que es el pellejito, el prepucio, se va quedando atrás en la mano. Vale, pues vamos apretando hasta que la chica pueda. Sí que es verdad que al principio, cuando entra lo que es el glande entero, ¡pum!, notamos ahí como un salto. Y es normal, es la cabeza y después viene el tronco, que es más fina. Entonces notamos ahí como un tope. Uh-huh. Bueno, pues se sigue poquito a poquito hasta que la chica pueda, quiera, el ritmo que ellos quieran y pues, todo eso. Una vez que ya está introducida, no toda, porque es imposible. ¿Seguro? Pero bueno, sí, es imposible. Pero gran parte de ella, cuando sí esté introducida, la chica a lo mejor va a pedir un respiro. Es decir, amoldarse, ¿vale?, a esa anchura, ese grosor, esa dilatación, ¿vale?, que todo, es que no sé cómo llamarlo, la piel o lo que sea del ano, pues se acostumbre a ese momento. Y luego ya, pues sí, puede ir metiendo y sacando. La lubricación, si hace falta más lubricante, pues echa más. O un escupitajo a tiempo. Yo qué sé, tío. Hay que ver también muchas pelis porno, no lo sé. Se pueden ayudar. El aborto de gallinas te fomentamos y te apoyamos si quieres ver una película porno. Y entonces, cuando la chica ya está acomodada, como aquel que dice, a esa polla, tío. Eso sí, las pollas gigantes tienen que pasarlo, las pobres, fatal. Pero bueno, si les gusta la marcha, allá ellas. Y luego ya pues el ritmo que ellas quieran. Yo creo que una vez que está cachonda, cachondísima, le va a pedir marcha al tío, pero fuerte, fuerte y de todo. Y al mismo tiempo incluso se puede masturbar ella. Sí, cierto. Sí, se puede correr. O sea, cierto, y lo digo porque Dios, lo he visto en películas, vamos. Por eso te digo. No me han mandado nada por el culo, vamos. No, pero que me refiero a que se puede masturbar y entonces se puede correr igual e incluso, sí, yo qué sé, tener 7.000 orgasmos. Yo qué sé, tío. Yo lo que pasa es que siempre he tenido una pregunta. Mira, es muy guarra, puede parecer de coña. No, no, en dime. En serio, pero no es de coña. Hmm. Y no lo digo por experiencia mía, sino porque es una cosa que mucha gente... Sí, bueno, la gente piensa. Mucha gente... Escúchame, mucha gente se lo ha preguntado, sí, por dime, internet. Sí, dime. Si tú, por ejemplo, esa tarde... Al giñado, ¿vale? No, escúchame, sí, no, vale. No, vale. Dilo más fino, Enrique, no, por venga, favor. No, venga, vale. Esa tarde... Defecado. Sí, ha sido al aseo, sí, vale. Ha sido al aseo, bien, ¿vale? Sí. Después, tú te duchas, ¿vale? Efectivamente, para hacer eso. Pero ¿cómo, digamos, limpias el recto para que cuando metas el rabo salga tan limpio? Vamos a ver. Hay mil historias. Mira, en las películas porno las chicas se preparan. Es decir, sí, primero se hacen una lavativa que se llama vulgarmente, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Por lo menos en las películas porno. Hay quien sí y hay quien no. Hay películas porno de esta guarda de bizarre y no sé qué, no sé cuántas. Ajá. Que no. No sé yo. Eso no lo recomiendo yo porque da asquito. Pero bueno. Las chicas se preparan primero, ya te digo, para lo que es grabar o rodar la película porno. Sí. Se hacen una lavativa, bueno, se duchan y todo eso, se depilan, se hacen sus uñas, su manicura, su maquillaje y todas sus historias. Y entonces van divinas de la muerte, claro, por mucho que tú introduzcas, no van a tener nada. Lo tienen limpio. ¿Que con tu pareja no hacéis esas cosas? Es decir, la lavativa, toda esa historia. No tiene por qué salir sucia. O tampoco tiene por qué salir limpia. Pero puede cortar mucho el rollo, tía. A ver, se puede buscar el momento adecuado. ¿Vale? ¿Cuál es el momento adecuado? El momento adecuado a lo mejor es que la chica ha ido por la mañana al baño, tío. Bueno, sí. Y ya está, ya ha pasado un buen rato, se ha duchado y todo el rollo. Y ahora mismo tiene todo el conducto anal, lo tiene vacío, ¿vale? Lo tiene limpio. ¿Me entiendes? Pues ya está, pues el tío daca. Yo qué sé, tío. Que sale un poco manchado. Es normal, ¿sabes dónde la están metiendo? ¿Sabes? Claro. Entonces ya te expones a eso. Pero vamos, no tiene por qué. No tiene por qué por lo que te digo. Si el recto y todo eso está limpio, es decir, que no estás esperando a que te den ganas, uh-huh, no tiene por qué salir sucio. ¿Puedes meterla primero con condón para ver si te encuentras sorpresa y si ves que no, por después supuesto la metes a pelo? Por supuesto. ¿No? Es que se puede meter con condón, como he dicho. Igual, ya no con el glande y todo eso, y toda la piel y todo lo que yo he dicho, uh-huh, pero sí que se puede meter igual. Tú casi que la tapas entera y ya la vas dejando. La vas dejando que vaya saliendo, y al mismo tiempo ya se va metiendo. Y casi ni te enteras. ¿Se puede dar el caso de que cuando está ahí reventándole el culo. Joder, tío, pero eso es que no quería decirlo. Bueno, ¿se puede dar el caso de que te dé gana de giñar? Vamos, es fácil, ¿no? Supongo. ¿A ella? Sí. No lo sé. Hombre, como poder, claro que se puede, pero claro, no lo sé. Digo, yo imagino que si tienen apretón antes de hacerlo, yo creo que eso debe... Claro, a ver, yo te digo explícitamente, a mí una pareja mía me dice te voy a dar por detrás, yo me dejo y tengo ganas, y no soy tan imbécil como para dejarme en ese momento. No, pero escúchame, pero tú imagínate, ¿no? Tú no lo él sé. Él dice que no tengas ganas, por ejemplo, pero cuando te la no, metas, de repente no, te no, venga. Claro, tú imagínate, te pones a cuatro patas, ¿no? Y tú empiezas ahí, la metes poco a poco y de repente empiezas... ¡Activia! ¡Activia! ¡Activia! Y al final... ¡Activia! o fibra. Eso, al final... ¡Oltran! Que eso de activia. ¿No? Claro, empiezas ahí, ¡activia! ¡Activia! Pues al final puede no ser que te dé... Ya psicológicamente de tanto anuncio yo... Pero Jolín, tienes coronado. Confianza. Tienes confianza con esa pareja como para decir, para, me que hay premio. Cagando. Para que me cago, ¿no? para que me cago. Luego si quieres no, seguimos. No sé. Pero ¿por qué sois tan vulgares? Se pueden usar otras palabras, tío. Sí, pero es que en el mismo momento a ti te sale cagando. Pues no. Sí. Pues claro. No, le digo, para que tengo que ir al baño, punto, que queda tan fino. Y si, escucha, pero... No, pero para que me defeco. No. Pero escucha, pero no hace falta. Tú directamente... No, tengo una idea. ¿Qué? O sea, tú cuando te estés giñando en ese momento, aprietas el pene, le aprietas y a la misma vez la mierda la metes para adentro. Enrique, déjate de alucinaciones, de verdad, déjalo. No, que sí, coño. Déjalo. Otra cosa importante que se me acaba de ocurrir, por favor, no sacarla corriendo. ¿Por? No sacarla corriendo. La, mata, ¿eh? La reventáis. La reventáis, por lo que he comentado. Vamos a ver, el glande hace como un tope. Si tú sacas eso rápido, tú no has escuchado nunca a los perros cuando están chingando. Le saca hasta los intestinos, me cago en Lo mí. Mismo, hace como un tapón. No sacarla rápido, la reventáis. Lo digo riéndome, pero es cierto. Muchas veces los sustos nos han llevado al principio, sino al final. No digo nada. De verdad. No la saques corriendo, Enrique. Pero escúchame, se puede dar. Se puede. Está puesto rojico, ¿eh? Se puede. Es que hace calor aquí. ¿Se puede dar el caso de que no salga? No. Como los perros. Escucha, y vayas como las moscas unidas una a otra. ¡Wii! Tú como tranquilo. Las mariquitas corriendo cada una para un lado, ¿no? Cuando se te baje, saldrá. No, pero a lo mejor de los nervios no se te baja, sino que te empalmas más y te pones más cachondo. Suele salir, simplemente que hay que ir, ya te digo, despacito. Igual que la metes despacito, hay que sacarla despacito. Vale. Como si incluso cuando se corren y todo eso en el culete, tío, ¿sí? Muchas veces la erección todavía sigue ahí un poquito bien. Entonces hay que sacarla poquito a poquito porque la puedes reventar. Incluso si te esperas a que se te baje, mucho mejor. Uh-huh. Y ya está. Vale. Y nada, dejamos de imaginar historias. Vale, yo antes de terminar quiero decir que, bueno, a la gente que nos esté escuchando, escucha la voz de Cristina y escucha la voz de Alejandro, que han llegado durante el consultorio de Minerva y ya están aquí con nosotros. Así que continuamos. Bueno, os recordamos, ¿vale?, que nos puedes seguir a través de facebook.com/abortodelagallina2.0 y a través de Twitter, ¿vale?, @abortogallina, para enviarnos un correo electrónico, abortodelagallina2.0@gmail.com, ¿vale? Y si quieres escribirle a Minerva, ya sabes, sexo.abortodelagallina@gmail.com. Muy pronto vamos a regalar la taza entre toda aquella gente que la haya pulsado a me gusta en Facebook. Así que si nos estás escuchando en directo y todavía no lo has hecho, ¿vale? Estamos escribiendo los nombres. Aquí en la mesa no paran de escribir los nombres en papeles. Hazlo ya, ¿vale? Porque puedes ganar una taza del aborto de la gallina en breve. Muy en breve. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento musical de hoy. Vale, en el momento musical, recuerdo, soy pesado. Sí, métete sí. En Facebook, dale a me gusta. ¡Llévate la taza! Y bueno, pues ¡que te la lleves! Te puedes llevar una taza muy bonita. Joder. Muy chula. ¿Pero qué queréis? ¿Qué queréis? Yo ¿qué todavía queréis? No la he visto. ¿No la visto? Estás haciendo. No. Apología del fracaso. La están terminando de pintar. Es una taza de porcelana chulísima, ¿eh? Chulísima. Sí, no, dicho, bueno. Yo la quiero para mí, ¿puedo participar? Y yo, y yo. No. Quiero una. Ay, no hay sí. taza para nadie. Ah, si yo, si no hay ya... taza para nadie. Sí, solo para oyentes. Da igual, si yo ya participé, seguro que me toca. Bueno, ahora tiene un nombre falso el cabrón. Claro. Se llama sí. David Pérez Haper. Digo, le toca a David Pérez Haper y dice: a mí, mierda. Bueno, la recojo enseguida. Venga, nosotros nos vamos a descansillo. Bueno, en descansillo vamos a tomarnos un respiro mientras nos ponemos un tema musical de Fake Blood que se escuchó hace un añito, si no me equivoco, que se llama I Think I Like It. Y allí nos quedamos. Vale, guay, claro. Thank you. pues ya estamos aquí otra vez. Perfecto, perfecto. Me encanta. Me encanta. ¡Energía! ¡A tope! Yo sé que a ti te mola. Bueno, recordar otra vez el tema de la taza. Darle a me gusta en Facebook. ¡Cojones! Al final del programa la sorteamos. ¡Dale a me gusta! ¡Cojones! Bueno, y aparte ya podéis seguirnos, ya de paso. Sí, no, de paso. O sea, no le des a me gusta y cuando termine el programa le das a no me gusta. O sea, es cabrón. O sea, es cabrón que te conocemos. Bueno, también puedes seguirnos en Twenty y en Twitter en la cuenta Aborto Gallina. Exactamente, y en Twenty, que se me olvidó decirlo antes. Claro. Twenty Aborto de la Gallina también. Ah, bueno, y en Twitter. Mira, sí, en Twitter también, Aborto de Gallina. En el Twenty, el Aborto de la Gallina. También puedes seguirnos a través de la web www.elabortodelagallina.teca y escribirnos al email. Que por cierto, me han enviado la factura para renovar el dominio, que si no, no cierra la página. De puta madre. Vamos a pedir. ¡El método! Bueno, retomamos el tema popular, que nos hizo populares en el aborto de la gallina hace ya tiempo. Hace ya tiempo, hace ya como por lo menos 2 días o así. Para la gente que no lo escuche, vamos a renovar, vamos a retomar el método. Ya sabes, 30 programas, 30 capítulos del método, ¿vale? Bueno, sí, eso mismo, ¿vale? Antes explicábamos el método muy así, con cuentagotas, muy cogido de pinzas, pero ahora vamos a hacer un curso, vamos a tomarlo como un juego, ¿vale? Son 30 programas, estos 30 programas vamos a hacer 30 misiones, ¿vale? Que cada uno tiene que hacer en su casa si quiere hacerse. He de decir que esto no solo ayuda a ligar, sino esto también te ayuda a potenciar ese tú que necesita expresarse, ese tú que tiene miedo a la gente, ese tú que tiene miedo al público, ese miedo escénico o tal. O sea, es muy variado, ¿vale? No solo sirve para eso. Es un método para ser un superhombre. Superhombre. te recuerdo, bueno, supermujer, ¿vale? Te recuerdo que si te pierdas algún capítulo de estos 30 que vamos a hacer del método, estarán disponibles en nuestra página web, ¿vale? Haremos uno, se subirá a la página web. Haremos otro, se subirá a la página web. Así hasta 30. ¿Vale? Para que no te pierdas nada. Macho, cuando has dicho superhombre, me he acordado un chiste, tío. Super. Si te atreves, venga, cuéntalo. Venga, a ver, cuéntalo. Es que es muy malo, mira. ¿Cómo se dice superhombre en inglés? Qué miedo. Superman. Y el hombre araña. Spiderman. El hombre de hielo. Iceman. Y el hombre que vende alfombra. Alfombán. Musulmán. Dios. Cerramos micro. ¡Se va la gente! ¡Se va la gente! Muy bien. Bueno, pues vamos a comentar primero, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer, ¿vale? Cómo funciona este juego. Y vamos a hablar un poco sobre el pensamiento limitador, ¿vale? Que es la principal pega que tenemos todos a la hora de entrar o hablar con alguien. Partimos primero diciendo que necesitamos boli y hoja. Boli y hoja. Papel, bloc de notas. Vete a la librería, cómprate un bloc de notas bonito, Juan. Venga, que todo el mundo coja un boli y una hoja en su casa. Venga, vamos. Vale. Vamos. Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Como misión número uno, va a ser hoy, puesto que es así el primero, vamos a hacerlo facilito, ¿vale? Venga. Vamos a coger una hoja y vamos a escribir 4 preguntas que tenéis que contestar posteriormente vosotros mismos, evaluándoos en vuestro subconsciente y pensando y diciendo tal cual, ¿vale? La primera sería: describe en una o dos frases cómo crees que actualmente te ven los demás. Esto podéis contarlo vosotros también, si queréis. ¡Ay, madre mía! Vale, repetimos para, no la te gente, queda. Repetimos para la gente que está en casa escribiendo, ¿vale? Describe una o dos frases cómo crees que actualmente te ven los demás. Vale, esto es un ejercicio de autorreflexión. ¿Cómo crees que te ven los demás? Guapo, precioso. Precioso, adorable. Atractivo. Pene grande. Delgado. Alto. Eso es lo que tú piensas. Ojos azules. Gran pecho. Gran pecho, ¿has dicho? Tengo pelo en el pecho. No, ¿te has dicho, homosexual? Venga, la siguiente pregunta sería: describe en una o dos frases cómo te gustaría que te viesen los demás. Esto sería lo contrario de este fenómeno de autorreflexión. Sí, qué bueno que estoy. Claro, ¿no? El plan sería, me gustaría estar cuadrado, que ser una persona interesante, tal. Cosas así. Me gustaría, ¿sabes?, que la gente pensase que esto soy contrapone enfermo. La primera pregunta y empezarías a pensar, hostia, estoy fallando en esto, ¿sabes? Esto empezaría por ahí. La tercera sería, haz una lista de tres aspectos de tu comportamiento o personalidad que te gustaría cambiar. Vamos a repetir lo que es que no me he enterado. Sí, yo lo sé. A ver, no, no es lo mismo que lo anterior. Soy consciente, no es lo mismo. Repítela, son por favor. Aspectos personales. La primera es cómo te gustaría que te viesen. Y ya, esta sería los aspectos de tu comportamiento que te gustaría cambiar. Sí, por ejemplo, la mala hostia y todo el rollo de ese. Por ejemplo. ¿No? Exactamente. Por ejemplo, soy antisocial. Soy ninfómano. Me masturbo demasiado. Soy ninfómano. Soy ninfómano. La cantidad de semen que bebo. Hola. Por ejemplo. Y ya por último, la cuarta sería, haz una lista de tres nuevos comportamientos o rasgos que te gustaría adoptar y que te caractericen. Ser ninfómano. ¿Cómo? ¿Que te caractericen? Sí, que te gustaría adoptar y que te caractericen. Es decir, pues me gustaría que la gente me dijera, pues, que soy una persona abierta, ¿sabes? De patas. De lo que sea. ¿Vale? Quiero que la gente se fije en mis pechos. En mis pectorales. Por ejemplo. Vale, esto sería un pequeño esquema de una autoevaluación de esto. Esto, una vez lo tenemos escrito, vamos a guardarlo, ¿vale? En un papel. Esto, en la lección, vete tú a saber cuándo, lo vas a volver a sacar. Te vas a decir, coño, seré fracasado, ¿sabes? En plan, hostia, de verdad me veía así, de verdad quería hacer esto cuando lo he tenido tan fácil. Y nada, pues una vez hecho esto, nos vamos a... Os voy a leer una cosita. Que se llama Las cadenas que atan. Es un manifiesto que escribió una persona allá por el catapum timpum. Que habla un poco del pensamiento limitador, que lo he dicho antes, ¿vale? El pensamiento limitador es eso que te cohíbe a hacer todo lo que siempre has querido hacer. Es eso de entrar a una mujer, hablar en público y tal. Y esto es las cadenas que atan. El típico pensamiento limitador es... Pues vamos a enumerar unos cuantos, ¿vale? No me gusto, soy feo, soy gordo, etc. Por ejemplo. Pero... Deja al maestro. No. Profe, ¿podría haber sido? Que me cago en coño. ¿Otra vez? Pues si no para. Te voy a comprar un orinal. Pero límpiate bien el culete, ¿eh? Sí, porque luego te dan y sale manchado. Es que asco, tío. Bueno, típicos pensamientos limitadores. Voy a enumerar unos cuantos, pero vosotros en casa podéis pensar cualquiera. Y la respuesta también la tenéis. Por ejemplo, un pensamiento limitador sería... Es que seguro que si hablo con ella, pasa de mí... Porque es muy guapa, ¿sabes? Y yo no sé gran cosa. Respuesta del pensamiento limitador. Tú siempre lo que tienes que hacer es pensar. Por ejemplo, hostia, es que seguro que si hablo con una tía guapa, pasa de mí. Entonces tú piensas, ¿alguna vez he hablado yo con alguna chica guapa? Seguro. ¿Y he hablado naturalmente? Seguro que sí. Seguro, podéis hablar, ¿vale? Aquí no, aquí, esta no es una sección tabú. Y seguro que sí, podéis. Claro. O sea, no tienes más, ¿sabes? Seguro que tienes tú la respuesta. Pero vamos a enumerar unas poquitas para que veas que la solución pues está ahí. Y simplemente son comeduras de cabeza, ¿vale? La primera sería... Oye, si hablo con ella, me ignorará. O peor aún, dirá algo como, yo qué sé, con mala intención, que me pondrá en evidencia y me dejará en ridículo. ¿Vale? Pensamiento típico, vulgar, que sería, yo creo que es el tabú número uno, sí. De por qué no lo hace la gente. Claro, sentirse inferior a alguien. Efectivamente. Leo, textualmente, ¿vale? Cuanto más difícil te resulte abordar a una mujer, menos probable es que sea rechazado de mala manera. ¿Cómo? Voy a repetirlo, ¿vale? Sí. Cuanto más difícil te resulte abordar a una mujer, menos probable es que sea rechazado de mala manera. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente ha sido educada para ser cortés y saber comportarse. Esto es simplemente educacional, ¿vale? Por un fenómeno educacional no vamos a recibir un ¡ah, chóvete a la mierda! ¿Sabes? Bueno, hay de todo. Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir yo. Hay de todo, sí. Eso falla. No falla, ya verás. A no ser que se sienta amenazado. ¡Acho! ¿Vale? ¡Esta es la mierda! Eso pasa cuando realizas una amenaza. Por ejemplo, te pegas así. Pues normal que te manda a la mierda. Pero es un acoso. Para eso hay que ser mongi. Pues lo hay. O sea, hay gente que no le funciona por eso. Acabas de llamar mongi, tío. Y además, lo digo por esto, porque es más bien improbable que un tipo tímido pueda intimidar a alguien. Exacto. Una persona que es tímida, es imposible que intimide. Porque es tímida, porque si es retraída, se le ve. Eso es una persona lo percata a primera vista. Tú lo ves y... Entonces, eso lo proyectas a otra persona. ¿Cómo, perdón? Es que no sé si se me oye bien. Como digo casco. Sí, dime. Nada, que tú todo esto lo proyectas a otra persona. Si tú eres tímido, la gente también contigo no se abre tanto. Efectivamente. No se te abre. Claro. Efectivamente. Bueno. Lo peor que te podría pasar es que la mujer te diga educadamente que está en medio de una conversación privada o incluso vaya al baño, yo qué sé, o puede pasar cualquier cosa. Imaginar otras posibles situaciones negativas es perjudicial para tu salud emocional, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la gente está muy perjudicada mentalmente y ya se cohíbe tanto que ya no es capaz de decir nada, ¿vale? Y eso es uno de los grandes tabús del mundo y genera muchos tabús a la hora de pues ya te digo, hablar en público o hacer cosas así. Vale, otro pensamiento limitador. La gente me está mirando. Me está jugando y seguro que se está riendo de mí. Sí, eso es muy típico, ¿eh? Eso también sí, pasa. Sí, eso pasa. Algo tiene de verdad, ¿vale? Puede que la gente advierta tu presencia, pero eso no quiere decir que te esté juzgando. La mayoría está demasiado ocupados preguntándose acerca de lo que los demás piensan de ello. Y esto es una gran verdad. Si vas a la discoteca con una pinta de mierda, realmente te mira, porque te ve, pero no está juzgándote. Claro, está demasiado preocupado diciendo ¿dónde hay una palla? O ¿a cuál le voy a tirar? O tal. O sea que realmente esto resulta muy estúpido. Además que la mayoría de la gente que te ve acercarte a una chica o un grupo pensará que los conoces. O sea que esto también puede jugar a tu favor. Si vas con un pinta, si vas con gente o te estás acercando con gente a, o te estás acercando a gente, no va a pensar eso de ti, sino más bien lo contrario. Va a decir, tengo un enemigo, ¿sabes? Tengo otra persona que me va a privar de hacer todo eso que no puedo. Otro pensamiento limitador sería, las mujeres no se sienten atraídas por los chicos buenos. Les gustan los gilipollas. Muy típico que lo piensen. Sí, sí. Y eso no es verdad. Bueno. Pues no. Nos gusta la gente sencilla, normal. No, pero esto es lo que vosotras como chicas deberéis de hacer apología de esto, que es uno de los grandes mitos de la naturaleza. O sea, yo soy el primero que piensa eso, ¿eh? Pues eso es un gran mito. Pero yo soy el primero que lo piensa. Un mito enorme. Un mito que ha generado... Que, claro, se ha ido haciendo tanto eco que ya la gente... Pues, esto lo me acuerdo que lo dije en el anterior programa. Porque las chicas lo que realmente van buscando... psicológicamente, ¿vale? Esto es emocional. Luego ellas no se dan cuenta, vosotras no se dan cuenta. Pero realmente lo que están buscando es ese macho alfa. Que resulta que el gilipollas siempre suele dar mucho más, ¿cómo decirlo? Puñalada, ¿no? A la persona tímida que la persona tímida, sí. Entonces, por eso realmente el gilipollas es el que triunfa. Pero es un mito, simplemente. Si tú sabes sobreponer tu integridad física o tu integridad moral por encima de un imbécil, que es muy fácil, pues para ti el duro. Es que el gilipollas, o su normal, parece que está un poquito más a mano. Como es más abierto, más espontáneo, más cercano, sabes, es el primero que conoces y es más cercano. No es que triunfe, porque sí, porque quizás, como tú dices, el macho alfa está detrás. Efectivamente. Pero esa barrera es la primera que me encuentro. Efectivamente. Claro. Bueno, pues eso. Desengañaros, ¿vale? Porque ese tipo de cosas os va a limitar muchísimo en la vida. Otro pensamiento limitador, sería no soy lo suficientemente atractivo, rico ni famoso para estar con una mujer guapa. Bueno, esto también es otro mito porque hay muchas estrellas del rock, muchas estrellas que están solterísimas y que han recurrido a este mismo método. O sea, no voy a decir nombres porque yo qué sé, pero hay muchas estrellas que han tenido que recurrir al método y leerlo y tal, y clases personales incluso. O sea que... ¿Y las ha servido? Sí, claro que las ha servido. O sea que tú ya sabes. A ver, otro pensamiento limitador es... es que hay una chica que... tal, que me hace tilín... Bueno, hay muchas mujeres increíbles en el mundo, ¿vale? Si estás colgado de una en particular y no puedes quitártela de cabeza y ella no te ha dado ninguna señal de que comporta... de qué comporta esos sentimientos, reconoce que lo que sientes no es amor, sino una obsesión, ¿vale? Este tipo de obsesiones también te va a limitar mucho en la vida porque seguro que te emperras con una... Y lo único que va a ocurrir es que estés ahí, no vayas a conseguir nada. Entonces, vas a la discoteca y dices, no, es que no puedo, porque tal. Bueno, eso es otro pensamiento limitador que hay que quitarse de la cabeza. Si no puedes, si no te da ninguna señal, no lo hagas. ¿Vale? Fuera, otra. Otro pensamiento limitador. Algunos tipos han nacido con la capacidad para conquistar a las mujeres. Otros no la tienen y nunca la tendría. Otra mentira. Otra mentira. Ya, no, pero es que no me entera muy bien. A ver. Lo leo. Algunos tipos han nacido con la capacidad para conquistar mujeres. Sí. ¿Vale? Y otros no la tienen y nunca la tendrían. Ah, bueno, ya, claro. ¿Vale? Sí, claro. en cierto modo es verdad, ¿vale? Hay gente que, conociendo sus capacidades, ¿vale?, es capaz de conquistar más que otro. Pero simplemente porque saben cuáles son sus factores positivos y cuáles no. Eso es un gran paso, porque la gente que sabe sus... Sus virtudes, efectivamente, la que conoce sus virtudes... Las potencia. Las potencia, efectivamente. Y si potencias una virtud, pues... Ay, bueno, tú potencias tus virtudes y punto y final. No, ¿vale? No entra. Madre mía. No, mejor que no. Bueno, ¿cómo está el patio ahora mismo? Bueno, pues eso. Pero bueno, a la gente que no potencia sus virtudes, esto es un factor que se adquiere. No me enfoques, esto es un factor que se adquiere. Porque si ha habido gente que con este método en 30 días ha conseguido ligar perfectamente, tú puedes potenciarlo, ¿vale? Se aprende y se tiene, ¿vale? Uh-huh. Otro pensamiento limitador. Lo único que he de hacer es ser yo mismo y finalmente conoceré a la mujer adecuada, ¿sabes? Bueno, eso de la adecuada o adecuado, no sé yo, ¿eh? Bueno, eso... Esto volvemos a lo típico de si sabes quién eres, pues entonces sí puedes sacar tus factores positivos y cuáles. Es que a lo mejor conozco al adecuado y tiene pareja. Por eso no voy a conseguir al adecuado. Pero entonces no es el adecuado. Entonces ya, no. Pero igual sí es mi adecuado. Sí, pero entonces ya se me adecua a mi también. Entonces ya estás volviendo a lo que decía él, a la obsesión. No estoy obsesionada. Sí. Pero no efectivamente, porque estás obsesionada, sí, por conquistar algo que no puedes tener. Exactamente. No, pero si no estoy obsesionada ni lo quiero conquistar, nada más que miro y digo, ah, mira, pues me vendría muy, muy, muy bien. No todo. ¿Tú realmente estás... ¿estás convencida de que es el adecuado sin conocerlo, sin estar con esa persona? Hombre, no estoy convencida, pero digo que me vendría muy bien. Igual luego estamos juntos y lo mando a tomar puntos. Claro, luego realmente luego lo conoces mejor. Claro. Pero así de primera, pues igual sí. Bueno, otro pensamiento limitador que dice, es que yo no sé lo que quiere una mujer y para saber lo que quiere una mujer, pues le pregunto. No. Vale, perfecto. Bueno, eso hay que ser pringao. No te creas, ¿eh? Es bueno, a partes iguales que malo. Depende. Es que depende es, mucho. Es doble filo, exactamente. Depende mucho, porque lo mismo te ayuda, lo mismo que no. Hombre, según lo que preguntes. No, bueno. Bueno, este señor dice que no fue hasta que empezó a probar comportamientos que parecían contraproducentes hasta que descubrió la clave del método. O sea, es importante preguntar, sobre todo a la hora de empezar. Al igual que estás aprendiendo una lección de lengua y tienes que preguntar, también conviene preguntar para saber cuáles son los típicos roles que se repiten en la sociedad, ¿vale? Por eso este hombre aprendió preguntando. Así que preguntar no está mal del todo. Bueno, es más, lo que dicen que quieren puede ser válido para una relación, pero no siempre les atrae durante un periodo de cortejo, ¿sabes? O sea, esto es lo típico. Si tú a tu pareja le preguntas, oye, tal, ¿cómo preguntas? Para tenerlo en cuenta, sí, bien. Pero, por ejemplo, en un cortejo, decimos, una entrada tal a conocer, no le puedes preguntar así, ¿sabes? Por eso es malo, pero no es malo así. ¿Qué tipo de cosas? Que no... Los hobbies, por ejemplo. Cualquier cosa. Ah, vale. Hacer no me refiero no a no es eso, es como, nena, ¿te gusta que te muerda la boca, por ejemplo? Bueno, pero a ver, que te muerda la boca, no, eso en la pareja puedes preguntar lo que quieras, pero ¿sabes? Eso me refiero, pero de no, que si hay pero cosas así y si te beso y te muerdo la boca, sabes, mientras tal, es un poco extraño. Pues sí, a eso me refiero, que con la pareja sí le puedes preguntar cualquier cosa. Bueno, otro pensamiento limitador: si abordo a una mujer, sabrá que estoy intentando ligar con ella y pensará que soy lo peor. Esto también pasa. Esto solo es cierto en parte, ¿vale? Volvemos otra vez a las partes. Las mujeres piensan así cuando los hombres les abordan mal, ¿vale? Es decir, cuando las hacen sentir incómodas, las asustan o notan que tienen intenciones ocultas. El mayor error que puede cometer un hombre es intentar ligar con una mujer antes de que ella se sienta atraída por él, ¿vale? Esto es ultra importante. El mayor error que puede cometer un hombre es intentar ligar con una mujer antes de que ella se sienta atraída por él. Aunque esto describa la supuesta técnica de muchos hombres, es un error que aprenderás a evitar si sigues misiones diarias, ¿vale? Las que te vamos a poner en el programa de La Voz de la Gallina. A pocas mujeres les molesta conocer a alguien que sea cariñoso, divertido, sincero, interesante, agradable, las haga sentirse cómodas y no piensen pasarse horas comiéndole la oreja. Yo creo que está todo dicho. La oreja. Bueno, otro pensamiento limitador y por último, a las mujeres no les gusta el sexo tanto como a los hombres. Están interesadas en entablar una relación. Ya. Espérate. Eso está por verse todavía. En el siglo XXI, ya. Bueno, espérate, espérate. Vale, vale, no, sí, espérate. Esto es una cosa que te habéis tenido que caer de primera, ¿vale? ¿Por qué a una mujer no le gusta el sexo? Porque una mujer no puede querer solo sexo. Claro. No, no van por el otro. Sí, lado. Sí, van, o sea, por el otro. No, no, no, no. A ver, voy a. A lo mejor lo pregunto yo mal. ¿Por... ¿Pensáis de verdad que una mujer disfruta menos teniendo sexo que un hombre? No. No. Y tiene una respuesta. Una no. respuesta muy lógica, además. A la mujer también le gusta el sexo. Sí. Incluso más, claro. Que al hombre puede ser, claro. ¿Incluso más o menos? Sí. ¿Menos? No, no, no, más. Incluso más. Incluso más. ¿Por qué? Pues porque sí, tío, yo qué sé, no sabía. Depende de cada nada. Persona, yo también. No, eso ya depende, ¿no? Del fenómeno educacional. Ya volvemos a eso otra vez. Pero no, hay una razón, y muy clara, ¿por qué a las mujeres les gusta más el sexo que a los hombres? Por la reproducción. Lo llevamos. No. Por la reproducción. No, por la reproducción, no. Que la llevamos a lo mejor incrustada por ¿puede ahí. Puede ser, es posible. Por eso, pero no, no lo sé, no, por no. qué. Por una cosa. Las hormonas. Tiene. Es una. El ciclo es, de. Es una parte del cuerpo femenino. Una parte. Y es una palabra. Clítoris. Yo estaba pensando en eso. El clítoris. Evidentemente. Porque las mujeres tienen una cualidad a la hora de hacer sexo. Y es que tienen un órgano especial para la estimulación sexual. Cosa que el hombre no tiene. El hombre lo usa todo para lo mismo. Claro, efectivamente. Claro. Mientras la mujer tiene el clítoris, que es una cosa. ¿Qué se ha reído, eh? Mientras la mujer tiene el clítoris, que es una cosa que estimula sexualmente. O sea, es un músculo especial y específico para la estimulación sexual. Puede tener orgasmos de un minuto, dos minutos y tirarse ahí la vida, Ale, ella sola, venga, vamos, corre. Y el hombre pues se corre y hace ah, ah, ya. Ya, ya. Claro. Eso el que haga ah. Por eso la mujer disfruta mucho más teniendo sexo que un hombre. Así que el pensamiento limitador ese que estábamos hablando de que a las mujeres no les gusta el sexo tanto como los hombres, seguro que no quieren, tal y cual, mentira, absoluta, mentira. ¿Vale? Con esto ya con esto yo creo que os he leído lo más importante, ¿vale? Para la misión de hoy. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Quiero que hagamos una cosa. Los que están escuchando y los que quieran aplicar el método, ¿vale? Vamos a poner la primera misión de campo, ¿vale? Facilito. Salir a la calle, ¿vale? Lo que sea, hacer cualquier cosa. Ir al supermercado o no, o vuestras tareas rutinarias en el trabajo, tal. Hablar con gente que no conozcáis, ¿sabes? Y empezar a decirle, por ejemplo, hostia, el partido de ayer. Hostia, hace frío, ¿no? ¿Sabes? Intentar mantener una conversación con gente que no conoces de nada. Iniciar, sí, una conversación. Pero con gente, claro, que no conoces. Hombre, no, claro. No vale la persona que has visto toda tu vida y ahora. Hombre, no. Yo lo hago casi diariamente, ¿eh? Y yo. Yo también. Pues intentar mantener conversaciones, incluso en sitios inhóspitos donde no vas a hablar. Habla con la cajera, habla con la que está en la cola del supermercado, habla con una china, habla con. Yo que sé, lo que quieras, ¿sabes? Imaginación, todo. Con un perro, con. Habla con el yonki. Con el yonki también. O sea, toda esa gente que dices, hostia, no voy a hablar nunca en la vida con ella. Habla, dile algo. No hace falta que te extienda tampoco, pero dile algo. Yo que sé, para ponerte a prueba de que la gente realmente no es reacia a hablar. Simplemente no tiene nada que decir, ¿vale? Y la gente confunde eso de que no tiene nada que decir con gente que pasa de mí, ¿sabes? Esto luego lo aplicaremos. Tú lo vas practicando y ya verás como luego, si te vas a una discoteca y hablas, la gente no es reacia a hablar contigo realmente. Simplemente. Ya estás entrenado. Suerte, claro. Mm. Y simplemente pues vas cogiendo ritmo. Si metes la pata con la gente que te encuentras en el día, te da luego igual. Es efectivamente, efectivamente. Lo que estamos intentando con esto es obtener respuesta. Da igual que sea mala o buena. Simplemente obtener esa respuesta, ¿vale? Y con eso, pues ya hemos repasado lo que sería el primer método de hoy, ¿vale? Ha sido sencillito, ¿vale? Es el primer método. El primer capítulo del método. El primer capítulo del método. Y simplemente, pues con eso, ir aplicándolo por ahí. Y fin, catapum chimpum. Por favor, recuerda, antes de terminar, las preguntas del principio, por si alguien no estaba, ¿vale? Que es muy importante para seguir lo que es el método en los próximos programas. Rápidamente, las preguntas. Solo dirás tú. La primera. La primera, describe en una o dos frases cómo crees que actualmente te ven los demás. Dos, describe en una o dos frases cómo te gustaría que te viesen los demás. La tercera sería, haz una lista de tres aspectos de tu comportamiento o personalidad que te gustaría cambiar. Y la cuarta, haz una lista de tres nuevos comportamientos o rasgos que te gustaría adoptar. Y simplemente con eso, fin. Perfecto, me encanta, ¿vale? Me encanta. Vale, pues este ha sido el primer capítulo del método. Ya sabes que si te lo has perdido o estabas cenando o te estabas masturbando mientras no estabas escuchando y no estabas centrado, podrás escucharlo en la página web www.elabortodelagallina.tk. only this invite issue, act away with my best trick. I can't forget her voice, you never understand. Everything is great, I can't run away. Trying to get back my peace, my brain. Now she will know there is bleeding inside me. Now she will hear about my life. Oh, should she love me? She tried to make me think that way. She never came back, she loved me when or nowhere. She's the ones, she's the most, stealing my tracks with my own love. She's the top, she's a whore, but I love her. Cause everything she left and gave me, my friends, was just a piece of nothing. There were no closing doors, no excuses for. Somos humanos. Bueno, y ahora tenemos una nueva sección que no tenemos ni dueño, no tiene nadie. La gente habla porque sí, y nosotros somos humanos y hacemos cosas gilipollas. Por ejemplo, una serie de leyes que hemos encontrado por allí por internet que todavía están vigentes y son muy absurdas. Y no se sabe por qué están. ¿Tú qué dices? Digo, lo llevas del mundo. Sí. ¿Cómo? ¿El periódico? ¿Cómo? ¿De dónde sale? No, simplemente son leyes que están en las constituciones. Vale. Así que venga, di unas cuantas. Por ejemplo, ahí acércate al micro. A ver, por ejemplo, si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé. Wow. Así va. Ah, por eso se llama ballenas. El corsé, lo que lleva por dentro. Claro, porque va lleno. Claro. Ah. Eso es un poco absurdo. Ahora ¿no? me lo explicas, pero no lo he entendido. No, básicamente, si aparece una ballena en una costa, ya está, fin. Venga, fuera. De acuerdo. La siguiente. A ver, en Londres es ilegal montar en un taxi si se tiene la peste. Bueno, lógicamente. Espérate. ¿Qué son las leyes estas que son tan para Londres o qué? No, son leyes constitucionales, yo que sé, da la puñetera de café. Ya no me puedo montar, mierda. Otra. En York, Inglaterra, es ilegal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero solo si lleva un casco y flecha. Un arco y flechas, perdón. ¿Desde cuándo están escritas estas leyes? Guau, pues no lo sabes, pero nunca se han eliminado, yo, desde los dinosaurios. Venga, Dios mío. Otra. En el Reino Unido, un hombre que necesita orinar puede hacerlo en público, siempre que apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. ¡Qué fuerte! ¡Bellísimo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y si no, te cortan la picha o qué? ¿Que todo el mundo es zurdo o qué pasa? Ah, pues no se sabe. Otra. ¿Verdad? A ver, otra. En El Salvador, los conductores ebrios pueden ser castigados con la muerte ante un pelotón de fusilamiento. Toma ya. Bien. Borrachos de mierda. Esa es la nueva ley de la DGT, ¿no? Sí. Vamos, que no la pongan 110. Aquí, que matará más gente que la hostia. 110. Venga, otra. Ay, espérate. Está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje. En Cheapside. Pasa lo mismo con los gansos. No puede ser. Wow. Lo has leído bien. Lo has leído bien, Cheapside. ¿Cheapside? Oh, Dios, oh, Dios. Pero bueno, ahora. ¿Qué puede? Es que estoy inspirada hoy. Otra. A ver, otra. En el Reino Unido, los hombres menores de 14 deben practicar diariamente el tiro con arco. Guay. Qué bueno. Otra. En el Reino Unido, una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en un casco de policía. Señor guardia, me deja su casco, que ves que me estoy meando. Cuando esté embarazada, pienso viajar. Qué bueno. A Londres solo para eso. Sí. Qué guay, tío. ¿Yo también puedo? No. Bueno, sí, tú y yo contamos como embarazados. Esta es buena. A ver. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. ¡Guau! ¿La qué? ¿Qué, a ver, ¿qué? Que la masturbación está penada con la decapitación. Pues ¿pero la decapitación que... de dónde? ¿De la polla? Para allá no, la cabeza del mía. Ya. Para allá no hay gay. ¡Qué fuerte! ¿De la clito? ¡Fuerte! Bueno, mira, a mí me mola esta. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. ¿Un pez borracho? ¿Un pez borracho? ¿Y cómo suena tan borracho? Porque nada... Lo meten en vodka. Pues nada en vodka. Claro, me ha oído. Venga. Yo se me oye. Ohio, ¿no? A ver, otra. En el Reino Unido se considera un acto de traición poner al revés un sello de correos en el que aparece una imagen de la monarquía británica. Bueno. Virgen de la Macarena. Eso es parte comprensible. Hostia, esa mira qué buena. Es ilegal morir en el Parlamento británico. Sí, eso. Entonces, ¿qué pasa? Te meten a la cárcel muerto, ¿no? Ah, pues no se sabe. Es ilegal que un taxi transporte cadáveres o perros rabiosos. Wow. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Hombre, yo qué sé. Un taxi lleve cadáveres. Pero que viene la Constitución, tío. O sea, sí, pero escúchame, entonces, si tú te mueres dentro del taxi, te tiene que tirar el tío a patadas para que no sea ilegal. Claro. En vez de llevar también. Claro, además no le pagas el viaje. Bueno. Hostia, es verdad. Ah, que no me vas a pagar. Toma, toma por culo, Rulando. Vamos que no, te quitan la cartera. ¿Qué más? Otra más, a ver. En Miami es ilegal, ¿no? Pasearse por la comisaría de policía en monopatín. ¿A quién se le ocurre? Almas de cántaro. Pero te puedes pasear en pelota. ¿A más de 110? ¿Eh? A más de 10. A ver, otra más. No veo más. Ha salido un poco todas. Sí, es que te pasa por ir desordenada. Ya, es que porque. En Florida. Venga. En Estados Unidos, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. Hola. Solo los domingos, ¿eh, nenas? No, pero tú sabes, eso tiene su porqué, ¿eh? Pero si es soltera, ¿eh? No, pero eso tiene su porqué, porque tú ten en cuenta que los domingos. Además, Minerva me va a dar las razones cuando más. Más cachondas están. Entonces al tirarse en paracaídas se puede cortar el paracaídas y caer en patas abiertas. Entonces el de abajo se aprovecha claramente, por eso es ilegal. Que no te enteras. Los domingos es cuando las mujeres nos ponemos los vestiditos con tacones para ir a misa. Entonces si nos tiramos con paracaídas, ciertamente la falda se nos sube. Podemos caer y clavar donde no debemos. Absurda completamente. Sí. A ver otra. En Lancashire, Inglaterra, si un policía te para en la orilla del mar, está prohibido que incites a un perro a ladrar. ¿Eh? ¿Tontería es esa? Vaya gilipollez. No, claro, si te pones al lado del mar y empiezas. ¡Wow, wow! Y el perro. ¡Wow, wow, wow, wow! Mi perro claro, lo dijo ladra y yo. Muy mal. Claro. Es que se molesta a los peces, joder, que no. Pero vamos a ver. ¿Por qué tiene que haber perros? ¿Y por qué tiene que estar en el mar? A ver, en España no puedes entrar puedes ir perros al mar. A la orilla, ¿eh? No entiendo. En la playa no puede haber perros. En esta sí, pero no pueden ladrar. Bueno, eso de que en la playa no puede haber, pero luego la gente se pasa por el campo. La gente hace lo que le da la gana. En playas salvajes sí, pero en playas más, digamos... Familiares. Sí, familiares, turísticas, están prohibidos la entrada de perros, ¿eh? En muchísimas, por no decir en casi aunque todo. Es... no quiere decir que luego el dueño se lo pase por el forro, pero bueno. No, en playas más salvajes, tipo nudistas y todo eso, meten al perro, al gato, meten ahí al dinosaurio... Sí. A los peces de casa. A los peces de casa. Oye, dime. Siempre me pregunto una cosa, yo si los peces de casa los metes en el mar, ¿nada? No, porque están acostumbrados a agua. Claro. ¿Hasta dónde llegaría un pez de pecera? A ningún lado. A la orilla porque la lleva. Sí. La lleva muerto. No, es que a ver si me entiendes. ¿Y si metes un salmón en una pecera? Se muere. El de agua dulce, tío. No, Quique, no puedes hacerlo. Los salmones, a ver, los salmones nacen en el río, bajan al mar. Y cuando van a desovar, vuelven al río. Entonces, los salmones se diría que son ahí un poco ambiguos. Son bi. Sí, son bi, exactamente. Y acuáticos. Le pone la sal tan y la tan bueno. Por eso los salmones van en el río. Qué rico que está la plancha. Río arriba. Tan buah. ¿Vale? Es de lógica. Nacen del huevo en el río, bajan con la corriente, están en el mar. Y cuando van a desovar, vuelven a subir contra el río, tío. Nadie me dijo que íbamos a contratar una tía tan lista, ¿eh? Eso no te lo enseñaron aquí en el colegio. Una tía tan lista. No, ha salido y ha entrado el moco, no me jodas. Escúchame, pero eso te lo enseñan hasta en el colegio. Joder, tío, yo no fui. Bueno, sí fui al colegio. A la que te expulsaran era otra cosa. No, pero eso fue. Bueno, básicamente lo que acaba de pasar es que Enrique se ha descojonado, ha hecho así y le ha salido un moco. Ha hecho un moco, me ha tocado la rodilla y ha vuelto a entrar. Porque es salmón, es un moco salmón. Claro, es un moco salmón. Va y viene, claro. Me parece impresionante. Vuelve donde nació. Ya estaréis vosotros resfriados algún día, ¿eh? Pero tú estás siempre. Joder, tío, nací resfriado, ¿qué pasa? Joder, hay otros que nacen ciegos, cojos, sordos. Yo resfriado, cojones. Ah, bueno, hay gente que nace y se mete al mico, por ejemplo. Yo soy. ¿Por qué dices lo del mico? Yo pertenecía a mico. Sí, me han dicho que eres monitor del mico. Hostia. Qué patético, ¿no? ¿De qué? ¿Qué es el mico? El mico. ¿Qué mico? Perdona, perdona, ¿estás llamando patético al grupo mico? Sí. ¿Delante mía? Sí. Es ya cerrarás los micrófonos. Ya cerrarás los micrófonos. Para mí es lo peor del mundo, el mico. No, ese es el. Ese a mí. Fíjate cómo me he quedado, o sea, te digo. Gilipollas entero. Fue el grupo, bueno, no voy a decir que me educó porque si no voy a quedar, va a quedar mal, pero... Te transmitió valores. Me transmitió valores. O sea, pero es un grupo monitor. Perfecto. Eso, Mico, es un grupo perfecto. Por eso después... O sea, haces apología de por eso se hizo después monitor. Pero hostia, tú eres monitor o usuario. Yo fui usuario de pequeño y fui amigo, tenía mis monitores y después fui monitor. Pasé por cosas de la vida. Entre otras, en su día, la radio, ¿vale? Tuve que dejarlo porque la radio antes los programas eran... Pero Mico, ¿qué es? ¿De personas deficientes? Mico, no... No lo sé, pregunto, que no dicho, lo sé. ¿Qué has dicho? Pero será perra. O sea, el Mico es para personas deficientes. Eso te pasa por ser un poco... Escúchame, gilipollas. ¿Qué parte de que yo pertenecía a ese grupo no entiendes? Verdad, ¿tú me ves a mí deficiente? Lapsus, lo siento. Es verdad, no, pero entonces, ¿por qué no, se llama no, grupo vamos Mico? A ver, Mico, vamos a ver. Os voy a matar a hostia, ¿eh? Bueno, puedes Mico, contarlo ya. No, por no, espérate un segundo. Mico significa movimiento infantil comunitario, ¿vale? Ah. Es, digamos, no sabría definirlo exactamente. Una secta. Es. Puta madre. Es tipo Boy Scout. No, es tipo Boy Scout, ¿vale? Pero basándose en la religión. Vale, guay. ¿Vale? En la religión. Se hace en la iglesia. Bueno, actualmente creo que lo iban a hacer aquí en la nave, ¿eh? Mi última noticia es que lo iban a hacer aquí en la nave, o que iban a intentar hacerlo aquí en la nave, o en algún salón, no lo sé, ¿eh? No lo digo con certeza. Pero cierto es y verdad que Mico tiene una página a través de Twenty, si os queréis informar, niños. Se pasa muy bien, no, se pasa muy bien, se hacen campamentos muy chulos, se conoce a muchísima gente, y la gente que hay ahí, cuando yo me fui, era 100%, o sea, cuando yo me fui, la 100% de la gente era buena. ¿Ves por qué estoy diciendo normal? Porque me mezclo palabras, pero no lo creo que sea normal. Se está emocionando. Va a llorar. No, es un grupo. No, hostia, tengo que defenderlo porque a mí me entusiasmó, me hizo como persona, no así como me ve, ¿me escucháis, no? Pero como persona. No me metáis, niño. Por eso te he dicho que cuando te has metido conmigo, cuidado Mico, con lo Michael Jackson. Son las siglas de Mico. Michael Jackson. Oye, niño. O Doherty. No, es un grupo muy bueno, tengo que decirlo. Algún día me lo traeré aquí y lo entrevistaré. Sí, porque te vaya bien. Así que coño, que van a venir, claro, que van a venir, porque no van a venir. Son chicos, chulos, guapos. Ah, bueno, pues nada. Pues bueno, haciendo apología del Mico otra vez. Sí. ¿Qué? No, ¿qué estabas diciendo tú del Mico? No, nada, que es más patético que ser monitor del Mico, digo. Perdona, yo fui monitor del Mico y es una experiencia muy bonita. Muy chula. Compartes con los niños cosas. ¿Para qué edades son? Intentas enseñar. Hasta 16, pues, ¿no? Hasta que hagan la comunión, creo. ¿8, 9? No, desde que hacen la comunión hasta los... Son hasta 15. 13, 14. Creo que desde los 8 hasta los 14. Sí, por ahí, 6, ¿no? 14, yo creo que a los 15 o algo. 5, no, ¿tienes descuento en Burger King? ¿Es qué? ¿Los amigos? Pertenecer a Mico. Tienes descuento en las misas. En las misas. Sí, no les pasan el cepillo. Yo estuve en otra de esas también, como tú, Enrique, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué? ¿Pero? Otra grupo de estos. Voy a escabar. No era la Boy Scout, era No, otra. Escúchame, Mico... Pero era igual, llevamos un pañuelito. Mico lleva muchísimos años en funcionamiento, ¿vale? Ahora últimamente lo ha pasado un poquito mal porque no tenía, digamos, sitio donde realizar sus actividades. Pero aquí en Puente Tocino. Sí, no nos vamos a meter. En Murcia creo que se realizaba en la Asociación de Vecinos de Vistabella. No, pero... Bueno, sí, pero eso fue, a ver... Eso sí, es otra historia. Pero aquí en Puente Tocino, Mico se realizó aquí en Puente Tocino, se basó toda su actividad aquí en Puente Tocinos hasta que se quedaron sin bajo, ¿vale? Se quedaron sin local donde hacerlo. Hasta entonces lo hacían en la iglesia. Después no voy a meterme en asuntos por qué no lo hacen en la iglesia, porque ya me meteré si veo oportuno algún día hacerlo, ¿vale? En esos asuntos. Pero cierto es que no tenían donde ejercer su actividad. Por eso he dicho que la última noticia es que creo que en la nave le iban a acceder a algún salón. No lo sé tampoco, seguro, con certeza, pero son las noticias que había tenido yo actualmente. En todas maneras me voy a enterar, ¿vale? Si se hace algo aquí, en la nave, ¿vale? Lo entrevistaremos y yo personalmente tengo que... O sea, mi moral me obliga a tener que hacer publicidad de algo tan fantástico como el Mico. Qué interesante. Gente sana. Fíjate yo cómo me he quedado, tío. O sea, yo sí sano. Bueno, pues ya está. Pues con esto hemos terminado el programa de la Puerta de la Gallina. ¿Alguien quiere decir algo? Cuá, cuá, cuá. Que si alguien quiere decir algo. Algo más patético todavía que ser monitor del Mico. Apúntate al Mico. Yo he visto yo una noticia. ¿Eh? Una noticia de broma, pero es que... tenía que haberla buscado. Pero la he visto y era que un hombre murciano ganaba un certamen europeo de rajas de culo. ¡Holo! ¿Vale? Que le medía 26 centímetros. ¿16 centímetros de raja? Sí, de raja. Pero no entera, solo un trozo era 26 centímetros. Dios. Porque era desde... ¿cómo era? Desde la línea del calzoncillo, que me parece que era, porque se quedaba más abajo, hasta arriba, 26 centímetros o algo así. Sí, menudo pandero. El tercero le medía 22 y además tenía psoriasis. ¡Wow! Era muy grande. Gran aportación. Bueno, ya la buscaré para que la leáis. Bueno, pues ya no, escucha, no hace falta. Está muy graciosa, ¿eh? Yo tengo 15,3. Me la medí un día, tío. Cuando me caí de la bañera, tío, y no pude levantarme. O sea, Yo quiero decir algo. Creo que tu raja del cudo mide más con 15,3. Yo creo que sí. Mide 15,3 y te lo voy a decir porque un día me caí, ¿sabes? Te digo, me resbalé en la bañera y me quedé, tío. O sea, yo me creía que me había quedado paralítico. Porque no sentía el nabo, tío. O sea, no sentía el nabo, me tocaba el nabo. Y diste la raja. No siento el nabo. En fin, la cuestión que cierto es no que tenía un metro y me medí la polla y la raja del culo al mismo tipo. Y ya cuando me conseguí levantar, entonces ya dije, hostia, sí. Qué tontería más grande. ¿Y tenías un metro a mano ahí al lado de la bañera? O sea, perdona que te diga, pero yo estaba haciendo obras en mi casa y tenía un metro en el cuarto baño porque en ese momento estaba midiéndole. Vale, ¿pero qué te mediste? ¿La raja del culo por si no podías dar tú por delante que te dirían por detrás? No. A ver, fue una paranoia. Fue una paranoia bastante más grande, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a meternos ahora en eso. Pero cierto es que la medí. Es más, si te soy sincero, me medí desde la coletilla hasta el huevo. Eso que era cuando tenías 15 años, ¿no? Pues no me acuerdo realmente, pero en fin, estaba bastante bien. Ya os contaré más cositas. Qué disparate. Venga, pues ya está. Pues hasta aquí el programa del aborto de la galla. Ah, no, tenemos que dar la taza. Vente para acá. Espera, que voy para allá. Me da por la palomita. Espera, tengo que llamar. Tengo. A por la mano inocente. Yo solo quería decir que masturbaos. Yo lo segundo. Bueno. Ambiente dual. Mira, ahora ya. En estéreo. Soy yo en el estéreo. Bueno, pues eso, mientras regalamos la taza, mientras Enrique va a hacer no sé qué, que va a llamar a la mano inocente, claro. Sí, la mano inocente. Va a llamar a la mano inocente. Recordaros que podéis seguiros a través de Twitter, de Twenty, de Facebook, de la página web, de mi culo, del culo de Enrique, que es muy grande. Podéis seguirnos a través del rastro de los pedos de Enrique, de la mierda de Enrique, de las potas de Enrique, muy particularmente. Eso último, sobre todo. Va dejando rastro. ¿Qué ha pasado? ¿Pasó algo el fin de semana con las potas o qué? No sé, no me acuerdo. Martes. El día más lejos. Así que nada, mira, por aquí viene nuestra mano inocente. Sí. Que ya la han engañado otra vez, ya viene con cara de engañada. Bueno, aquí tenemos, o sea, uy, este micrófono está muy alto, tío. No, está muy bien. Está bien. Bueno, aquí tenemos a la mano inocente, ¿vale? Que nos va a sacar una papeleta. Vale, tenemos la cámara desconectada, ¿no? Que no hay cámara. Vale, vamos a sacar una papeleta. Para que veáis que es inocente, va a hablar. Buenas noches. ¿Eh? Es inocente, ¿no? Inocente. Es muy inocente, muy inocente. Inocencia. Hasta que se demuestre lo contrario. O sea, tu nombre es Inocencia y eres inocente. Joder. Pues nada. Bueno, vamos a está moviendo ahora mismo. Además, mira cómo se escuchan los papeles. Acabo de estrellar el micrófono en la urna. Vamos a ver. Ay. Venga, a ver, empieza a mover. Venga, si me va a tocar a mí. Es más, espérate, vamos a seguir moviéndolo porque. Que no vale hacer trampa. No vale hacer trampa, ¿eh? A ver. Saca los papeles del otro lado. Ahí, sácalo. Mézclalo, rómpelo. Rompe el otro. Acabamos de romper un tal Roberto. Bueno, no pasa nada. A ver. ¿Qué está pasando? Pero si me va a tocar. Sí, pero es poca profesionalidad. Bueno, vamos a sacar un papel y nos va a decir la mano inocente. El nombre. A ver, coge el papel. A ver. Irene Molina. Lo pregunta. A ver, Irene Molina. Toma. Ahora, afirmación. Irene Molina. Irene Molina, una pedazo de taza. Y además súper sí. Chula que la estoy viendo aquí. Yo ya si me la llevo yo para mí. Si no la quieres me la quedo yo, Irene. Bueno, Irene, que has tenido mucha suerte. Que está muy chula la taza. Es más, vamos a la taza, ¿vale? La tienes que recoger aquí en Onda Nave porque no podemos enviar cosas por correo. Correo no lo han cerrado. Entonces, esta mujer que te está hablando es la que te va a dar la taza, que sí. Yo y doy fe de que se sacaron la papelita de Irene Molina. Aquí la tengo guardada. Vale, pues Irene Molina, ¿vale? Vamos a meternos a su perfil, a ver si sabemos de dónde es. Ahora para que sea de Valencia o algo, madre mía. Trabaja. A ver. Tiene una relación con. Vale, vale. No lo vamos a decir. Estudió en la Universidad de Murcia y teóricamente pone aquí que trabaja en el Ayuntamiento de Totana. O sea, que puede ser que vive en Murcia y en Totana. No lo sabemos si estará en Totana o estará en Murcia. En fin, Irene Molina, estés donde estés, eres la ganadora de la taza del aborto de la gallina de este primer concurso que hemos hecho. Ya sabes, tienes que venir aquí a Onda Nave a partir de... Vale. A ver, Irene, tienes que venir aquí a los estudios de Onda Nave. Ya sabes, estamos en el polígono industrial Camposol de Puente Tocinos, ¿vale? Y dices, hola, soy Irene Molina, este es mi DNI y vengo a recoger mi taza del aborto de la gallina. Entonces te darán la taza. La super taza del aborto de la gallina. ¿Vale la pena venir solamente por la taza? No, sí, joder, yo por la taza venía, vamos. De Asturias hace falta. Además, venía todo. Si no vienes, que bueno, sepas que no la mano inocente que muchas gracias, gracias. Un aplauso. La papeleta la vamos a reciclar para que luego digan que la gente no reciclamos aquí. Atención, repito, Irene Molina trabaja en el Ayuntamiento de Totana y vive en Murcia. Pero tampoco digas. Vive en tal avenida. Vive en no sé dónde. Mantiene una relación sexual con tal y amorosa con otro cual. En fin, yo no quiero decir nada. Pero se lo has comentado a ella directamente. No está conectada ahora mismo. Ya, pero por un mensaje privado. No, ahí es donde quiero llegar. Ven, vamos a por ella. Vamos a enviar un mensaje privado, ¿vale? Diciéndole que ha sido la galardonada en nuestro primer concurso del aborto de la gallina. Atención, aquí viene la cosa. Si en una semana, si de aquí al programa que viene no reclama el premio o contesta a nuestro Facebook, se volverá a sortear la taza, ¿vale? Entre todos aquellos que han participado en este concurso, ¿vale? O sea, todavía no darle a no me gusta, cabrones. No darle ya a no me gusta, o sea, Irene Molina, si no contestas en una semana al mensaje que te vamos a enviar, pierdes tu taza y se volverá a sortear. Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis concursado pulsando a me gusta y compartiendo nuestra página perfecta. Y con esto concluimos el perfecta. Perfecta. Perfecta. Perfecta. Perfecta. Y con esto concluimos el programa de hoy. Son las 10. Ya sabéis que el aborto de la gallina vuelve la semana que viene con más y mejor. Me encanta. Siempre con más y mejor. Nos encanta. Pues nada, vamos a despedirnos, ¿no? Vamos a despedir. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Espero traer la semana que viene algo. Que me habéis pillado desprevenido esta semana con tanta fiesta. Sí, es lo que pasa con las masturbaciones de estas sí, previtas. Sí. Pues mira, justo me pillaste masturbándome, sí, efectivamente. Bueno, venga, ya. Buenas noches, Minerva. Buenas noches. Que pasen muy buena semana. Gracias, mastúrbate mucho. Lo intentaré. Lo mismo para ti, ¿eh? Haré talactitas con la forma de tu... Bueno, buenas noches, Cristina. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Bueno, que pases tú también muy buena semana. Fin de semana. Buenas noches, queridísimo, amigable. Me encanta tu peluca, tío, joder. Dios, Roberto. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Y bueno, y esto ha sido El Aborto de la Gallina. Yo soy Enrique y la semana que viene mucho más y mejor. www.elabortodelagallina.tk. Adiós.